Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Cuando la luna alumbra el galpón de los cuentos vivientes, aúlla. El Galpón de los Cuentos Vivientes es un espacio cultural donde podrás encontrar estos cuentos contados y no contados. Cuéntame uno, cuéntame dos, cuéntame tres. El Galpón de los Cuentos Vivientes ya está aquí. Los cuentos. Amigos y amigas, buenas tardes. Un gusto acompañarles una tarde más aquí en el Galpón de los Cuentos Vivientes. Esta tarde, mi nombre es Pablo Tipán. Esta tarde tenemos a Marcelo por fuera del programa, haciendo controles y ayudándonos desde cabina. Y junto a mí está acompañándome Beto, como siempre, en el lado izquierdo. ¿Cómo estás, Beto? Buenas tardes. Buenas tardes, queridos amigos y amigas del Galpón de los Cuentos Vivientes. Bienvenidos a un miércoles más. Gracias, Pablito. Y efectivamente, Marcelo nos está ayudando desde la cabina junto con Panchito. Y bueno, un miércoles más lleno de sorpresas y de letras. Y hoy vamos a tener a un artista, escritor, bastante reconocido por nuestro querido compañero Pablito, que nos ha traído esta tarde para hablar de él. Bastante reconocido por todos, diría yo, y inclusive por ciudad diríamos que ya es prácticamente como una institución adentro de la literatura ecuatoriana. El escritor que vamos a trabajar hoy entonces en el programa es Jorge Velasco Mackenzie, escritor guayaquileño, nacido el 16 de enero de 1949. Cuéntame, Beto, si tú has tenido alguna referencia de Jorge Velasco Mackenzie. La única referencia, siendo sincero, Pablito, fue esa vez que salíamos del Galpón de los Cuentos Dientes, caminábamos en dirección para la patria y tú nos comentabas un poco acerca de este escritor y su obra. Sí. En realidad, un acercamiento así profundo, que he leído un cuento, un poema, una novela de él, exactamente no. Es una tarea que me queda por hacerlo. Claro, mira, para contextualizar un poco, Jorge Velasco Mackenzie empieza su... o es bastante fuerte, diríamos, su actividad literaria a partir de la década de los 70, 80, cuando igual aquí, claro que obviamente él se empieza a mover en Guayaquil, y aquí en Quito se daba un movimiento, diríamos, paralelo o análogo, que era el de los Ángicos, que estaba a cargo de Raúl Pérez Torres, Iván Egues, Raúl Arias. Uvidia, Raúl Arias y algunos escritores más, ¿no es cierto? Ya, ¿te parece bueno empezar con algunos datos de Jorge Velasco Mackenzie, Beto? Correcto, vamos, queridos amigos y amigas del Galpón, a darles un poco de datos de nuestro querido escritor que hemos traído esta tarde. Así que, como ya lo dijo Pablito, nace el 16 de enero en Guayaquil en el año 49, y en el 75 publica su primer libro, La colección de cuentos De vuelta al paraíso. Años más tarde empezó a escribir su primera novela y con el primer capítulo de la misma ganó en 1979 una beca del Círculo de Lectores que le permitió viajar y completar la obra que publicó en 1983 con el nombre El Rincón de los Justos. Así es. Fue hijo legítimo de Alfredo Blasco Hernández, un empresario guayaquileño que tenía una fábrica de botones de tagua, pero que con el aparecimiento del plástico esta fábrica quebró y el papá, diríamos, o la familia de Jorge Velasco Mackenzie se puso otro negocio mal relacionado tal vez con la alimentación. Fue el segundo hijo de tres hermanos, alquilaban un departamento en la calle Boyacá y Loja. Cuando tenía 8 años, unos parientes subieron a su abuelo materno William Mackenzie, muy enfermo. Era un hombrenazo que tocaba muy bien la guitarra, hijo de un obrero de Jamaica. Claro, este apellido Mackenzie también es, no es ecuatoriano, diríamos, algo así, ¿no es cierto? Entonces, mira, aquí hay un dato importante que menciona que durante unas vacaciones en el campo le dio difteria y su madre, armándose de valor y con una simple hoja de afeitar, le practicó una traqueotomía introduciéndole por el orificio una pluma de pavo para que pudiera respirar. Enseguida fue movilizado a una clínica en Guayaquil. ¿Qué opinas al respecto de eso, que la mamá le realizó una traqueotomía cuando él era, digamos, niño todavía o ya empezando a ser adolescente? Correcto, Pablito, y tenemos que... disculpen un poco de fallas técnicas, aparte, Marcelito, que me desoriento un poco. esas experiencias que nos comentas y comentas a nuestros amigos del Galpón sobre lo que ha vivido durante su vida, su infancia. Y bueno, creo que es un accidente que a todos nos ha pasado, algunos en mayor, por decirte así, peligro, otros con menor. En el caso de Jorge Velasco, pues es algo grave, ¿no? Para que la mamá le pueda hacer el orificio para que pueda retomar la respiración. Capaz que si no sucedía, si no lograba hacer solo la mamá, no hubiésemos estado hablando este día hoy de él. Claro, bastante interesante igual me pareció este dato, sobre todo porque en una de las novelas que yo tengo aquí, que he traído algunos libros de Jorge Velasco Mackenzie, una de sus novelas ya posteriores, diríamos, ya creo que es la tercera o cuarta, vamos a precisar más adelante, esta novela se titula El ladrón de Levita. En esta película, en esta novela que habla de un ladrón, precisamente también el ladrón es asesino, y aquí le asesina a la madre el protagonista, diríamos, de la novela. Entonces ahí vemos tal vez cómo uno puede alejar bastante la literatura de la vida personal, a veces juntarla y a veces alejarla, irla relacionando, igual irla construyendo estéticamente a partir de las vivencias personales que uno puede vivir, pero también imaginar. Eso es bastante importante en la literatura. Correcto, Pablito, y ante todo quisiéramos que nos repitas el nombre de la novela para que nuestros radioescuchas vuelvan a poder atención en el título y puedan encontrarlo y volverlo a leer. Sí, quisiera recalcar que a mí me parece la novela más lograda realmente de Jorge Velasco Mackenzie, exceptuando una que publica ya en el 2014, que esa todavía no la he leído, pero esta, El ladrón de Levita, me parece una novela muy bien lograda y me parece ya de una época madura en la vida o en la trayectoria y en la obra de Jorge Velasco Mackenzie. Nos piden algunos de nuestros radioescuchas que si puedes leer, Pablito, un poco de un fragmento de esta novela que tú consideras la más lograda, ya que como hemos escuchado, hemos estado conversando, tienes un bastante apego y acercamiento con este escritor. Sí, vamos a leer un poco más adelante, creería yo que unos párrafos del Ladrón de Levita sí me parecen bastante bueno y vamos a hablar un poco de la obra, cómo está construida y todo eso. Pero antes que hagámosle una pequeña digresión para hacer una promoción o para hacer el sorteo que vamos a hacer el día de hoy, que es sortear el libro Edipo Rey, Antígona y Ajax. Hay tres obras aquí del autor Sófocles en la colección Antares. Este libro nos dejó hace algunos meses Pablo Libros, que igual fue uno de nuestros invitados aquí en el Galpón de los Cuentos Vivientes, y esta tarde va a estar de sorteo. ¿Cuáles serían las condiciones para el sorteo, Beto? Pues deben compartir en la página del Galpón, darle primero me gusta, compartir, y llamar a la radio La Casa de la Cultura al 2220966, decirme quiero ganar el libro, hacernos una recomendación de su autor favorito. Y si quieren enviar saludos, no se olviden, darle like, compartir y llamar al 2220966. Darle like a la publicación del programa de hoy, que así era de Jorge Velasco Mackenzie, ¿no es cierto? Entonces darle like, compartir esa publicación y decir quiero participar en el sorteo. Y la otra opción sería llamar directamente a la radio para inscribirle en el sorteo, ¿no es cierto? Los números de la radio son el 2220966. El número de la radio, les repito, para que puedan comunicarse con nosotros, es el 2220-966. Ya. Ahora sí, sigamos con algunos datos más de Jorge Velasco Mackenzie, biográfico, sobre todo en esa primera parte. En 1970 se graduó de contador en el Colegio Mercantil y ese mismo año entró a la Facultad de Filosofía, donde estudió literatura hasta graduarse como licenciado en Ciencias de la Educación, con mención, diríamos, en literatura. Posteriormente, en el 73, empezó a colaborar en el suplemento Para Todo el del Universo, que dirigía Nancy Bravo de Ramsés, con artículos acerca de arte y de literatura relacionados al álbum latinoamericano. Y también aquí se trabajaban algunas, diríamos, críticas o reseñas artísticas de escritores ecuatorianos, como ya te decía. En esa época, diríamos que ya todo el Ecuador estaba conectado, tanto comercial, socialmente, culturalmente, entonces ya no estaba tan lejos la Sierra y la Costa, había la década del 70 del anterior siglo, ¿no es cierto? Por ejemplo, en esta época, en el diario El Universo, trabaja igual con Sonia Manzano, que es la escritora, no sé si lo ubicas. No, Pablito, ya no estás dando, incluido a mí, varios datos curiosos importantes. Solo conocía que se relacionó con el escritor Miguel Donoso Pareja.

el escritor Jorge Velasco Mackenzie. Bueno, igual Jorge Velasco Mackenzie ha trabajado, por ejemplo, en novelas, diríamos, en poesía, tiene igual una obra de teatro y también tiene algunas obras poéticas, ¿ya? Entonces, lo que le llevó, o lo primero que le hizo salir a flote, diríamos, si quieres decirlo así, fue el cuento, o sea, la narrativa corta. En el año 73 comenzó a dictar las materias de literatura e idioma nacional en el Colegio Particular Zenón Vélez, por 12 sucres la hora. Allí trabajó durante 4 años. Después, en el 74, viaja a Cali con Carlos Calderón Chico, invitados por la Universidad del Valle, para hablar sobre su primera publicación, que se dio en ese mismo año, en el año 74, que fue el cuento Aeropuerto, que fue publicado en la revista quiteña Bufanda del Sol. Allí está ese enlace, diríamos, con los sánsicos. La revista quiteña, la Bufanda del Sol, era la revista principal que manejaron los sánsicos en sus primeras épocas, diríamos, algo así. Entonces, allí diríamos que también ya se ve esta misma conexión que estamos ahorita haciendo musicalmente con Guayaquil. Ya se dio en el 70, como te decía. Entonces ellos ya le regresaron a ver a Mackenzie, también un escritor joven que se movía también, ya diríamos, en los ámbitos también, inclusive a veces universitarios, lo académico, diría yo, ¿ya? Correcto, Pablito. Después, en el 75, gana el primer premio, que consiste en 8.000 sucres, que es el concurso de cuentos de la Universidad Técnica de Machala, con este mismo cuento, que es el Aeropuerto. ¿Cuál es el argumento de este primer cuento, que es el que uno que llama la atención, diríamos, a varias personas? Que en este cuento él se está despidiendo de una prima que se va para los Estados Unidos. Entonces hay también, como diríamos, ese toque, o sutilmente se trabaja un poco esa idea de ir afuera, de ir al exterior, de emigrar a la Johnny, como saben decir a veces en Guayaquil, para prosperar, sobre todo, ¿no es cierto? Correcto, Pablito. Una pregunta con respecto a Jorge Velasco Mackenzie. En su narrativa, en sus cuentos, él introduce bastante los temas de la cotidianidad, o sea, refiriéndome, tomado una frase de Cortázar, de esas cosas de nada cotidianas, pero que suceden, más o menos hace de eso pequeño algo tan grande, con referencia a la buena narrativa que crea. No creería yo, o sea, la buena narrativa, y ahí ya sería bueno, sería bueno andar un poco en eso, pero eso ya es igual un poco más difícil, claro, porque ya son como determinar los fundamentos de la literatura y todo eso, pero yo creería que la buena literatura debe topar los temas cotidianos, diríamos, si quieres decir que son de la posmodernidad o de la modernidad, pero debe hacerlo profundamente, o sea, no lo puede topar así como por encima, o hacerlo como solo anécdota, diría yo, sino que debe ir a los temas profundos de los que se cuestiona el ser humano, algo así, por ejemplo, la muerte, la vida, eso mismo de qué es la locura, o por ejemplo, en esta de Ladrón de Levita, qué es lo legal o qué es lo ilegal, por ejemplo. Porque ahora lo que yo leía ahora unos párrafos en ciertas horas del día, y en esa novela, por ejemplo, se narra cómo el padre o cómo el hacendado, tanto guayaquileño como quiteño, el dueño de la hacienda, el hacendado, podía elegir, diríamos, entre las mujeres, entre las empleadas, diríamos, algo así, tanto de las madres como de las hijas que iban creciendo. Entonces él tenía, diríamos, como un derecho de propiedad, y entonces leer en el 30, por ejemplo, con el realismo social, pero leerlo después en el 70 y saber que tal vez esas cosas siguen pasando, sigue sucediendo. Claro, entonces eso diría yo, por ejemplo, tocar esas pequeñas cosas así. Ah, ok, más relacionado a decir, alto, espera un momento, esto no se acaba, sino que sigue sucediendo. Se trata de llevarlo al tiempo donde él escribe. Claro, claro, más que eso, sino topar un tema, pero yo diría ir a lo profundo del ser humano que yo recién comentaba. O sea, lo más profundo del ser humano son los sentimientos del odio, el odio que se le puede tener, por ejemplo, a los padres, a una novia mismo, o si quieres darle la vuelta, el amor profundo que se le puede tener a una novia, por ejemplo. Eso. Okay. Listo, Pablito. Refiriéndonos ya a la década de los 80 de nuestro escritor, existe el dato de que allí dictó varios talleres de promoción cultural auspiciados por el Banco Central del Ecuador, junto a lo que te decía hace unos instantes con Miguel Donoso Pareja, el escritor. a quien había conocido luego de participar en un taller literato que él, nuestro invitado de hoy, nuestro escritor de hoy, desarrolló el texto de su novela Tambores para una canción perdida en el año 86. Ambos guardaron una relación de amistad que extendió hasta la muerte de Donoso. Claro, precisamente lo que tú mencionas, ya en la década del 80, 85, inclusive, ¿no es cierto? Ya diríamos que en la década del 80 ya Velasco Mackenzie ya estaba prácticamente consagrado, diríamos. Porque ahora te menciono que en el 74 gana el primer premio y viaja a Cali a presentar este texto de Aeropuerto, que es su primer cuento. Después en el 75 gana otro premio que es el concurso de cuentos de la Universidad Técnica de Machala con ese mismo cuento. Y ese mismo año, Rafael Díaz y Casa, presidente del Núcleo del Guayas de la Casa de la Cultura, le edita ya su primer libro entero, diríamos algo así, de relatos que se llama De Vuelta al Paraíso, en el volumen cuarto de la colección del Ecuador. Después en el 77, otra vez Rafael Díaz y Casa le edita el segundo libro de relatos de Jorge Velasco Mackenzie, que se titula Como Gato en Tempestad, en el volumen 52 de Letras del Ecuador otra vez. Y, por ejemplo, ya para el año 78, gana el segundo premio, que consistía en 10.000 sucres, del quinto concurso nacional de poesía Medardo Ángel Silva, con el poemario, como te decía hace rato, Manual de Acción Imaginaria. Entonces aquí vemos que primero se consagra con el cuento y después lanza igual en el 78 mismo su primer poemario. Más adelante forma un grupo en Guayaquil que se llama Psicoseo, y en el 79 diríamos que ya eclosiona completamente, ya se cuaja, podríamos decir, también como escritor, porque gana nada menos que el concurso del Círculo de Lectores del año 79 en Quito. ¿Con qué obra gana este concurso del Círculo de Lectores? Presentando el primer capítulo de la que sería su primera novela, que igual la tengo aquí en colección Antares. Muéstralo en la pantalla, que está bien en directo. El Rincón de los Justos. Entonces, él presenta el primer capítulo de esta novela. La novela consta de 4 capítulos, y con el primer capítulo de esta novela gana este premio en el Círculo de Lectores. ¿En qué consistía el premio? Consistía en un viaje en un año por toda Europa, por varios países de Europa. Estuvo en España, Italia, Portugal, tras 7 meses de ausencia regresó por Canadá, México, y regresó antes de tiempo porque extrañaba a su familia, pero igual eso ya le valió para terminar la obra, diría yo. Más que todo, tal vez ya tenía la obra terminada antes, pero con solo presentar el primer capítulo ya consiguió esta subvención desde un punto de vista. Eso. Correcto, Pablito. Ahora sí nos puedes leer un fragmento de alguno de los libros de nuestro querido escritor del día de hoy, Jorge Velasco Mackenzie. Verás, voy a leerte un fragmento de aquí de El Ladrón de Levita, que dice de la siguiente manera. Debo decir que él, por ejemplo, aquí en El Ladrón de Levita, el ladrón ya prácticamente está viajando en una ambulancia, y es un relato bastante subjetivo, o bastante, se utilizaría lo que suelen decir a veces, el monólogo interno. Entonces él, mientras viaja en la ambulancia, le van atendiendo las enfermeras alrededor, ve cómo va igual la ambulancia, diríamos, por la ciudad, y él entre párrafos, igual en esto diríamos que es bastante bueno, que ya es una evolución, por eso te hablaba de una obra de madurez. Él inserta adecuadamente un párrafo de la ambulancia y ese relato, y después inserta un párrafo ya de un poco de historia de su vida. Entonces aquí empieza el capítulo 2 diciendo, después del párrafo de introducción de la ambulancia, dice: alto. Ordenaron al llegar a la penitenciaría. Carlos Terán, mi último acompañante, temblaba al acercarse a la casa de prevención. Le di un codazo para que reaccionara, pero fue peor. Los dientes le castañeaban como si todavía estuviera empujando la camioneta que no arrancaba. La habíamos robado en Cuenca, justo frente al Parque Calderón. Me acerqué a ella y, como si fuera mía, abrí la portezuela con la ganzúa, con la bella, como la llamaba yo. Un guardia me miró y me hizo una reverencia. Le contesté. Simulé darle arranque y volví a descender. Levanté el capó, miré adentro, saqué la bayoneta del aceite para observarla con atención. La devolví a su lugar y al hacerlo noté que mis manos no temblaban como en otras ocasiones. Volví a la cabina y me agaché abajo del tablero para buscar el cable del encendido. Lo puse en directo y aceleré despacio. El motor comenzó a gruñir. Fue como un saludo o un llamado al que Carlos Terán respondió saltando al balde jubilosamente. Desde allí atrás me miraba con franca admiración. Yo le hice una seña indicándole que pronto me iba a detener. Frené y él con una prosa impresionante abrió la portezuela y se sentó a mi lado. «Señor ladrón», me dijo, «y con levita». Le respondí sonriendo y aceleré el rumbo a la carretera. «¿Quiénes son?», preguntaron entonces al llegar detenidos. «Enrique Mora Martínez y Carlos Terán García», respondieron secamente. «¿Fichados?», volvieron a preguntar. «Fichado», contestaron. Uno de ellos es el ladrón de levita. Entonces, claro, el ladrón de levita, igual diríamos que el título mismo lo menciona, el ladrón de levita es un ladrón que utilizaba igual bastante esto de la, diríamos, de la imagen, y que tal vez es propia del guayaquileño, o sea, usar la leva, él mismo lo dice, es una forma de poder, una forma de elegancia, algo así. Es como que el significado, la lectura entre letras que nos muestra. Claro, es un poco igual, diríamos, la sociedad a veces... lo que la sociedad te impone, pues yo suelo decir a veces, no es lo mismo ir al banco a hacer un trámite en pantaloneta y en camiseta que ir al banco a hacer un trámite en camisa. Que ser candidato y ser banquero. Claro, podría decirse también, pero okay. Ya es hora de nuestro segundo break, Paulito. Musical, nos vamos con la siguiente canción de esta tarde. Que me dejaste por ese gil, multiplicaste mis ansias por mil. Mis noches son un delirio febril, por suerte este bus me deja en Guayaquil. Alguien me espera, o tal vez no. Al menos aquí respiro con otro pulmón. Ya no vuelvo a Quito, aquí me desquito. A la orilla del río ya no se siente el frío. Guayaquil City va a reventar. Todas mis penas se van al nivel del mar. Guayaquil City va a reventar. Dejaste por ese gil, vivo tomando Xanax con Ribotril. Ya me agobió tu mala maña, siempre tan parca, tan seca y huraña. Guayaquil City va a reventar, todas mis penas se van al nivel. Soy como ausente, me gusta cuando callas, porque al menos no me mientes. Yo me voy al nivel del mar, yo me voy, yo me voy al nivel del mar. You're Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana invita a la exposición Inmanencia, cuando la acción perdura en su interior, de la artista plástica Mónica Ruiz Astudillo. 23 obras de óleo sobre tela. Una exposición que trata de la búsqueda de ritmo y expresividad a través del paisaje, una forma de ver y resolver la realidad vivida a lo largo y ancho de nuestro continente. Visítela en el vestíbulo del Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, hasta el 31 de julio, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Inmanencia, cuando la acción perdura en su interior. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y el grupo de teatro La Guira invitan a participar de la obra Dilo con amor, de José Martínez Queirolo. Hi. Es el saludo de un reino muy lejano, donde su gente se queda sin habla. Ellos están resentidos, pues el rey que los gobierna no cumple sus promesas. Dilo con amor, una propuesta divertida, amena, donde confluyen el teatro y el baile con un mensaje positivo para niños, niñas y adultos. El domingo 22 de julio, en la sala de Metro Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a las 12 del día. Los esperamos. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos de vuelta aquí en el Galpón de los Cuentos Vivientes. Esta tarde estamos hablando de Jorge Velasco Mackenzie, escritor guayaquileño. La canción que escuchamos antes de ir a los cortes comerciales fue la canción Guayaquil City de Rocola Bacalao. Vamos a repetir el concurso que estamos realizando ahora, el sorteo del libro Edipo Rey, Antígona y Ajax en una sola edición, edición Antares, del autor Sófocles. Les repetimos que entran en el concurso llamando a la radio para inscribirse durante el programa y también comentando y compartiendo nuestra publicación en la página del Galpón de los Cuentos Vivientes, en la que mencionamos, lo presentamos el programa y el autor que vamos a tratar esta tarde, ¿no es cierto? Correcto, correcto, así es, Pablito. Y para seguir un poco, tienes algo que decir, dígalo. Hoy también veía que en la página del Galpón publicamos la noticia, una noticia que en el mundo literario fue bastante sonada o bastante repercutida, diríamos ahora, que es la confirmación, diríamos, de la llegada de Haruki Murakami a la Feria del Libro de este año de Quito, ¿no es cierto? Y Marcelito también me comentaba que exclusivamente estábamos invitados del Galpón de los Cuentos Vivientes para cubrir ese evento de este gran escritor que se va a dar cita aquí en la Feria del Libro. Claro, ya será posteriormente que veremos cómo se presenta, cómo se organiza y cómo participamos en la Feria del Libro. Y sobre todo queremos ver ahí a los fans del Galpón de los Cuentos Vivientes, que se den cita al lugar. Vean los libros, disfruten de ellos y sobre todo conozcan a este gran referente de la literatura. Claro, y invitarles a compartir también criterios, correcto, y todo en el programa, llamando, participando por redes sociales y todo eso. Nuevamente, no se olviden que tenemos un libro y se lo pueden llevar. Pablito con corazón de madre, el Pablo que está a mi lado derecho. Pablo Libros. Nos dejó un libro y esta tarde puede ser suyo. Así que no se olviden, compartan, denle like. Y llámenos al 2220-966. Ahora sí, regresando a Jorge Velasco Mackenzie, Beto va a leer, diríamos, en orden cronológico las obras, sus obras, ¿no es cierto? Correcto, pero en orden cronológico lo voy a leer de la siguiente manera: novelas, cuentos y poemas. Ah, ya, separado, sí, por... Exacto, separado así. Un inventario de súper chévere. Ya, ok. Tenemos El Rincón de los Justos en el año 1983. Esas son novelas. Tambores para una canción perdida, 1986. El ladrón de Levita, 1990. En nombre de un amor imaginario, 1997. Río de sombras, 2003. Tatuaje de náufrago, 2009. Hallado en la gruta, 2012. La casa del fabulante, que es su última obra, me cuentas, como me comentas, Pablito, La casa del fabulante, 2014. Entonces en total tiene 10 novelas aproximadamente. 10 novelas, correcto, Pablito. Sí. Ahora vamos con los cuentos. 10 novelas. La última era La casa del fabulante, que creo que tú entraste igual en el programa diciendo. Correcto. Diciendo como el tip de esa novela, ¿no? Que esa novela fue escrita durante un internamiento que tuvo él en un centro de rehabilitación sobre el alcoholismo, ¿no es cierto? Correcto. Varias referencias con respecto a lo que tú dices. Velasco lo escribió en un centro de desintoxicación, justamente como tú nos acabas de decir, al que acudió debido a sus problemas de alcoholismo. Bueno, no sé si tenemos un poco de tiempo para leerles algo referente a esto. Sí, si tienes algún dato importante, sería bueno que lo compartas. Correcto, Pablito. Bueno, les voy a leer un poco de una crónica realizada por la revista Diners al escritor, con respecto a su experiencia en el centro de desintoxicación. Primero, abre el texto con un poema de él, un poema corto. Caminó tan valiente, sin imaginar lo que iba a vivir allí, detrás de esa puerta que partía su vida en dos. La casa del fabulante, justo su última novela, Jorge Velasco Mackenzie. Okay. Les voy a leer en la siguiente crónica, un fragmento. Luis Camana, el compañero de cuarto de Velasco, tiene un hongo en el pie que duele y despide mal olor. Antes de acostarse a dormir, el escritor lo cura con paciencia, le pone una crema y lo arropa. Camana tiene 72 años. Cuando habla de él, Velasco lo llama mi viejito. Ambos son alcohólicos, viejos bebedores de cerveza, y fueron internados en esta clínica de rehabilitación por sus hijos. Camana le cuenta sus aventuras de cuando combatió en la guerra del 41, y Velasco le habla de sus amores imposibles. Han pasado noches enteras contándose historias reales o inventadas. La verdad importa poco, y ha alimentado la esperanza de poder salir pronto. Tras una madrugada tranquila, en la que duerme sin sobresaltos, los gritos de un guardia despiertan a Velasco cuando son apenas las 6 de la mañana. Es el mismo guardia que siempre les restriega los privilegios que tienen dentro de la clínica. A los demás le recuerda de mala gana, los despierta a patadas. En cambio a él, que paga bastante, le tiene ciertas consideraciones. Velasco y Camana comparten una habitación con baño privado, por la que cada uno paga $700 mensuales. El escritor se levanta lleno de ira para responder al guardia. Cuando se calma, nota que Camana no se mueve. Bastante. Dos fragmentos, dos párrafos de una crónica que fue escrita con respecto a la experiencia que vivió dentro de la clínica. Pablito. Sí, y queridos amigos. Muchas gracias, Beto, igual por esa información bastante importante de Jorge Velasco Mackenzie, ¿no es cierto? Claro, Mackenzie igual diríamos, nos damos cuenta entonces después de ver un poco sus obras, que es un autor bastante prolífico, o sea, tiene una obra bastante importante, diríamos algo así. Imagínate, 10 novelas, te quedaste, ahora te toca leer las obras de teatro. Correcto, las sí. Obras de poesía que tenía ahora, leíamos las 10 novelas de hace rato, entre claro, las cuales yo igual mencioné El Rincón de los Justos, El Ladrón de Levita. Si quieres, Pablito, leamos a nuestros radioescuchas los cuentos y la poesía y la obra de teatro. Claro, la obra en cuentos que tiene Jorge Velasco Mackenzie, a ver cuál es. En los cuentos, en el año 75 escribe De Vuelta al Paraíso, en el 77 Como Gato en Tempestad, Raimundo y la Creación del Mundo en el 79, Músicos y Amaneceres en el 86, Clon y otros cuentos del libro que tú trajiste, Pablito, lo escribe en el 88. Desde Una Oscura Vigilia, 1992, La Mejor Edad para Morir, en el 2006, que me parece igual, que es el último cuento. En poesía tiene Colectivo en el año 81, Algunos Tambores que Suenan Así, 1981, igual. Y en obra de teatro, En Esta Casa de Enfermos, en el año 83. Entonces tiene igual unas siete obras de narración corta, que en este caso serían los cuentos, y también tiene una obra poética, ¿no es cierto? Correcto, según la información que nos da esta página de nuestro escritor, así es. Así es. Entonces, para entrar un poco más en los cuentos, por ejemplo, vamos a relatar ahorita precisamente el libro que yo tengo aquí, que fue editado por la campaña de lectura Eugenio Espejo. A ver, déjame precisar el año para ser bastante exactos. En el año, no hay año. en el año 2014. En el año 2014 la campaña de lectura de Eugenio Espejo reedita, diríamos, Clown y otros encierros, que como tú ya precisaste habían sido publicados por primera vez en el año 88. Aquí en este libro se encuentran dos cuentos bastante interesantes para mí, sobre todo porque narran o proponen una forma de narración bastante interesante. Estos dos cuentos son Clown y Puente. ¿Qué pasa aquí en estos cuentos? Estos cuentos llaman bastante la atención porque el narrador prácticamente es un objeto. ¿Qué es este objeto en el caso del cuento Clown? Que es un cuento un poco extenso, diríamos, con relación a Puente. Puente es de unas 4 páginas máximo, y Clown sí que dimensionaremos por unas 10, algo así más o menos ya. Entonces, en Clown, el traje de payaso es el que cuenta la historia, cuenta cómo fue creado por la costurera, después pasa a manos de un poeta, realmente que igual creo un poeta borracho, después pasa a un artista ya de teatro mismo. Entonces él se ponía el traje de clown y salía a actuar y todo eso. Después le roba el traje, el robado llega a las manos de la hija de este prestidigitador, diríamos algo así, y después termina el traje abandonado en una maleta abandonado en una estación de tren. Claro, se aduce que el traje ha traído, diríamos, como mala suerte o desventura a todas las personas que lo tuvieran en sus manos, y entonces al final deciden deshacerse del traje de clown. Y él cuenta la historia siempre desde el traje de clown. La historia empieza diciendo que está olvidado en una habitación de ferrocarril. Mira, dice así la primera línea: desde hace mucho que vivo encerrado en el fondo de una maleta, reposo sobre la raída tela del foro, respiro el error del cuero envejecido y siento ahogo el miedo que viene siempre con la oscuridad. ¿Cuántos llevo aquí adentro? ¿Cuántos años llevo aquí adentro? Ni yo mismo lo sé, solamente recuerdo que he viajado varias leguas. Correcto, Pablito. Para los que quisieran buscar el libro de Jorge Velasco Mackenzie, donde se encuentra el cuento de Clown, Pablo tiene la edición de la campaña de lectura de Eugenio Espejo, que es del año 2014, que es este de aquí, Clown. Lo pueden encontrar en cualquier librería. Son libros que están a la venta. Y Pablito, creo que ahora es momento de nuestro tercer break musical. Vamos con nuestro tercer break musical. Ya volvemos. Se ha terminado, al sindicato ya se lo han cargado. Guayaquil, sí. Sueño peruano, venga hermano, enrollate. Y el dinero que yo gano a Miami lo mandaré. Y si te engañas colombiano, de un balazo lo mataré. Why I can't see. Ya estamos de vuelta aquí en el Galpón de los Cuentos Vivientes. Ya estamos en la recta final del programa, Pablito, con nuestro escritor de hoy que tú lo propusiste para este miércoles, Jorge Velasco Mackenzie. Claro, acabamos de escuchar la canción Guayaquil City, en este caso de Mano Negra, un poco anterior a Rocola Bacalao, ¿no es cierto? Ok, Pablito. Y bueno, al parecer, ¿qué hacemos con el libro que íbamos a sortear? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo en redes sociales? Eso estamos viendo y parece que no tenemos todavía un público aglomerado para hacer un sorteo justo. ¿Qué te parece, Pablito, si lo dejamos para la siguiente semana del Galpón? Claro, pero igual dejar como el ofrecimiento, igual que a correcto, las personas que compartan las publicaciones que hacemos dentro de la semana, que están bastante relacionadas obviamente con la literatura, a las personas que igual nos ayuden compartiendo la información del Galpón de los Cuentos Vivientes, entrarán en el sorteo que se va a realizar el otro miércoles aquí en el programa, para llevarse el libro Edipo Rey, Antígona y Ajax de Sófocles, ¿no es cierto? Correcto. Tienen miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, tienen 8 días para compartir y hacer publicidad del día de hoy de nuestro escritor Jorge Velasco Mackenzie, y con eso podrán ganarse el libro que Pablito ya les nombró en la radio. Sí, igual recomendarles hoy en la tarde, casi al finalizar el programa, a las 7 de la noche, en un cuarto de hora, diríamos 20 minutos, igual así nosotros es. Nos vamos a dirigir hacia allá. Se va a suscitar en la librería Tres Gatos, o en Tres Gatos Librería, una charla, un conversatorio, en este caso con Sandra Arraya, escritora de libros como El Lobo y algunos otros libros más. La escritora, diríamos que la dirección, está, Pablito, de los Tres Gatos. La dirección de los Tres Gatos es la avenida 6 de diciembre. Y la dirección de los Tres Gatos, Marcelo, si no tienes la si nos ayudas, por favor, Marcelo, en cabina. Es 6 de diciembre y Carrión, si no me equivoco. 6 de diciembre y Carrión. Es 6 de diciembre y Carrión, ajá. Están todos invitados para que asistan a la charla. Con Sandra Araya, escritora del libro del Lobo. Correcto, Pablito. ¿Tienes algún dato más que podamos hablar de Jorge Velasco Mackenzie antes de despedirnos? Claro, en el año 93 entró a trabajar como en la Casa de la Cultura, en el núcleo del Guayas, empezando a dictar talleres literarios, y como veíamos también había dado clases en algunas universidades, por ejemplo también Jorge Velasco Mackenzie. Intentó hacer, pero no lo diríamos que todavía no lo ha concluido, un estudio acerca de la obra de Hugo Mayo. ¿Hugo Mayo? Sí, Hugo Mayo, ajá. ¿Quién, Pablito, era Hugo Mayo? Discúlpame. Hugo Mayo es un poeta, diríamos, bastante surrealista. Algunos inclusive lo catalogarían como dadaísta. Manabita de los años 40, Hugo Mayo. Bastante, diríamos, en este caso, a veces un poco alejado, diríamos, de la historia literaria, entre comillas, la historia literaria nacional. Porque recordemos la preponderancia o la hegemonía que tuvo el realismo social en esa época. Como podemos decir, hay varios escritores de los que no se han hablado, y quién sabe, Pablito, podamos tener como escritor aquí, en el Galpón de los Cuentos Vivientes, a este poeta manaba. Claro, para ir ya finalizando, igual señalábamos que en el año 92 Jorge Velasco Mackenzie publica un libro de cuentos que es bastante importante, sobre todo, o su cuento que da título al libro, que es Desde una oscura vigilia. Desde una oscura vigilia es un cuento que narra acerca de un Guayaquil, diríamos, como que empieza a agrandarse a los suburbios, pero que también empieza a contaminarse, tema que igual ya es tratado en El Rincón de los Justos, un suburbio, un barrio de Guayaquil, que este barrio en El Rincón de los Justos se llama Mata Vilela. Entonces ahí se suceden los hechos. Y entonces Jorge Velasco Mackenzie, obviamente, como siempre trata de reflejar la ciudad, diríamos igual característica de la modernidad, reflejar un poco la ciudad. Y bueno, antes también, diríamos en el romanticismo, reflejar el pueblo, la comarca, todas esas cosas, el entorno del ser humano, ¿no es cierto?, donde se desenvuelve a diario. Correcto, Pablito. Así es, amigos y amigas, les invitamos a que indaguen un poco más sobre nuestro escritor, Jorge Velasco Mackenzie, conozcan sus obras, sus cuentos, sus poesías, también que lean un poco de la crónica de lo que él vivió en el centro de desintoxicación, sobre su problema del alcoholismo, pero lo que no se le quita ni se le va a quitar a él es su prestigio como escritor y referente aquí en las letras en el Ecuador. Claro, ya para ir finalizando, yo quisiera mencionar algunos cuentos que me agradan bastante, disculpen la subjetividad, que me agradan bastante a mí entre la amplia producción que tiene Jorge Velasco Mackenzie, que son Aguapuro, el viejo de la montaña, donde igual menciona, es igual como un diálogo entre una persona que está bebiendo en una cantina y una persona que va como de excursión a la montaña, entonces como que se descubre a sí mismo en ese viaje. Y otro cuento que es bastante bonito también es uno que se llama Nugae, el más que no. Este es un cuento romántico en donde él conversa bastante, diríamos, con su chica, con su compañera, y ahí ellos empiezan a utilizar esta palabra Nugae, el más que no. Entonces ahí se da como esa formación del lenguaje que se da a veces entre las parejas y entre los círculos íntimos, y esa connotación que se le da a una palabra en especial, ¿no es cierto? Mi referente, Jorge Velasco Mackenzie. Y para despedirnos... Me cortaste, amigo. No, iba a hacer la entrada a la última canción, que para despedirnos vamos a escuchar una canción bastante guayaquileña, del de una oscura vigilia. En ese cuento del de una oscura vigilia, igual van una parte en carro, en un auto, diríamos, viajando por una de las calles principales de Guayaquil. ¿Y qué crees que es lo que van escuchando en el carro mientras viajan en el cuento? Ilumínanos. ¿Qué música escucharía un guayaquileño que se mantiene hasta ahora nada más que Julio Jaramillo? O Pepe Jaramillo. Y con esa canción vamos a despedir el programa, que es Guayaquileña de Julio Jaramillo. Gracias, amigos. Nos vemos. Hasta el siguiente programa. Un abrazo. Que pasen muy bien. Chao. Al volver, después de un año entero de haber deseado este momento, quiero ser el motivo que llene todo tu pensamiento, para ver si con el tiempo no has olvidado esa promesa de amarme siempre aunque mi ausencia sea tu tristeza. Llamarme siempre aunque mi ausencia sea tu tristeza. Guayaquileña, linda florcita de primavera, de los jardines la más bonita por ser morena. Guayaquileña, te entrego toda mi vida entera, con mi canción también te dejo el corazón. Un año entero de haber deseado este momento, quiero ser el motivo que llene todo tu pe- El Galpón de los Cuentos Vivientes es un espacio cultural donde tuvimos el agrado de presentarte estos cuentos contados y no contados. Cuéntame uno, cuéntame dos, cuéntame tres. Lo siento, será la próxima vez. El Galpón de los Cuentos Vivientes se acabó. Somos